caminar en tu mansión. Quiero ver las cosas con dulce amor y poder cantar esta canción. Eres mi Jesús que tanto quiero, tú mi dulce amor y amor sincero, tú mi gran amor y amor eterno. Solo en ti está todo el gran poder y haces que todo yo pueda ser. Cada día me asombras más y más de todo lo que quiero. Tú eres el primero. ¿Quién es el que manda? Pues es mi Dios, a quien yo respeto con mucho amor. Y en mi soledad tú estás aquí y no quiero estar nunca sin ti. Eres mi Señor, sin ti. Nunca sin ti. Eres mi primero.